montó encima. Ese tipo caballero, si no tiene comparación, los pollitos de la fiesta se lo llevan a montón. Mira que montó encima, montó. Parado en el malecón, legislando con los pollos y gritando, ¡qué montón! Mira qué montón, Simón, montón, Simón. Mira qué montón, Simón, montón, Simón. Es un traya de primera, que Vita tiene a montón. Él solo vive del cuento, que vira la de Simón. Mira qué montón, Simón, montón, Simón. Mira qué montón, Simón, montón, Simón, montón, Simón.